Bienvenidos a la hora más intensa de la señal universitaria. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio V. Fundado en Los Ángeles en 1985 por Donita Sparks, Susie Gardner, Jennifer Finch y Roy Kutsky, el grupo de punk L7 y su música abrieron la puerta para un amplio movimiento femenil dentro del punk subterráneo con las llamadas Riot Girl Bands, principalmente en la zona de Seattle, y que fue paralela al desarrollo del movimiento grunge de los años 90. El nombre del grupo es una referencia al término coloquial de los años 50 para ser cuadrado, que fue usado en varias canciones por artistas como Paul McCartney y los Sex Pistols. El disco Bricks Are Heavy es el tercero de la banda, y sus canciones son más pesadas y sucias que en sus álbumes anteriores. A pesar de que la banda siempre sostuvo que eran un grupo de punk con influencias de heavy metal, la crítica la asoció al movimiento grunge porque su productor fue Butch Vig, quien trabajó con Nirvana, Smashing Pumpkins, Sonic Youth y después fue el baterista del grupo Garbage. En 1991, L7 formó la asociación civil Rock for Choice, que pugna por los derechos reproductivos de las mujeres y que fue respaldado por otras prominentes bandas de rock como Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers, Nirvana y Rage Against the Machine. Del disco Bricks Are Heavy de 1992, L7, Diet Pills. We'll be right back. rock and roll en Radio V. Escrita por el bajista Steve Harris, la canción Run to the Hills es quizá la más conocida y exitosa del catálogo de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. El canal de música VH1 la colocó en el número 27 de su lista de las 40 más grandiosas canciones del heavy metal y en el número 14 de su lista de las más grandiosas canciones de hard rock. En diferentes entrevistas, el cantante Bruce Dickinson, que para cuando la canción fue compuesta acababa de llegar a la banda, ha declarado que contribuyó a la composición de la canción, pero que debido a obligaciones contractuales con su antigua banda, Samsung, no podía obtener crédito por composición en su primer disco con su nueva agrupación. Dickinson declaró también que Run to the Hills está compuesta siguiendo el principio llamado Rising Sixth, que según algunos musicólogos explica por qué canciones como My Way de Frank Sinatra es una de las canciones más populares de la historia. La letra de la canción habla sobre el conflicto entre los europeos colonizadores y las culturas nativas americanas. Del disco The Number of the Beast de 1982, Iron Maiden, Run to the Hills. We'll be right back. and Roll en Radio V. El disco Eliminator, lanzado en marzo de 1983, es el más exitoso de la banda ZZ Top, en buena medida porque el grupo usó por primera vez videos para promocionar sus sencillos. Gimme All Your Loving, Legs, Sharp Dressed Man y Got Me Under Pressure fueron todos sencillos exitosos y el disco vendió cerca de 10 millones de copias solo en los Estados Unidos. La banda, que ya había usado sintetizadores en su álbum anterior, los incorporó como un instrumento más en Eliminator, lo que cambió el sonido del grupo y expandió el mercado al que podían llegar. Eliminator fue incluido por la revista Rolling Stone en su lista de los 500 discos más grandiosos de la historia del rock y lo colocó en el lugar 39 de los 100 mejores discos de la década de los 80. La canción Got Me Under Pressure fue compuesta y grabada por Billy Gibbons y el ingeniero de sonido y compositor que colaboraba con la banda Lyndon Hudson en un mismo día, sin que los otros dos miembros del grupo, el bajista Dusty Hill y el baterista Frank Beard, siquiera supieran de esa sesión de grabación. Lyndon programó una línea de bajo en el sintetizador, una batería en la caja de ritmos y ayudó con la letra, mientras que Billy Gibbons grabó la guitarra y la voz. Del disco Eliminator de 1983, ZZ Top, Got Me Under Pressure. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Universalmente famoso por haber tenido en sus filas a tres de los más importantes guitarristas de la historia del rock and roll, Eric Clapton, Jimmy Page y Jeff Beck, el grupo The Yardbirds se formó en Inglaterra en 1963 y tomó su nombre del sobrenombre que se le daba a los vagabundos que pasaban sus días cerca de las vías del tren para abordar clandestinamente algún convoy. La banda, originalmente de blues pero que también compuso canciones más cercanas al rock and roll y al pop de la época, contribuyó al desarrollo de técnicas que se convirtieron en estándares del rock, como el uso del sonido de la retroalimentación de los amplificadores y por su contribución a mejorar la amplificación de los instrumentos. El quinteto alcanzó relevancia en la escena del rock londinense cuando se convirtieron en la banda oficial del Crawdaddy Club de Richmond, sustituyendo a los Rolling Stones. Su repertorio incluía estándares de blues y composiciones del vocalista Ralph McCarthy, el bajista y productor Paul Samuel Smith y el guitarrista y bajista Chris Dreja. 6 años de actividad fueron suficientes para que The Yardbirds sea considerada al día de hoy una de las bandas más importantes de la historia del rock and roll. Del disco For Your Love de 1965, The Yardbirds, I Ain't Done Wrong. Rock and Roll en Radio V. Con tres discos de estudio y varios sencillos, Meg y Jack White alcanzaron cierta relevancia en la escena musical de su ciudad natal, Detroit, Michigan, pero a partir de 2002, su banda White Stripes se convirtió en un fenómeno mundial con sus discos White Blood Cells y Elephant y su sencillo Seven Nation Army. El dúo, con fuertes influencias del rock de garage y del blues, se distinguió por su estilo sucio y simple en sus composiciones, arreglos y forma de tocar. Otro de sus elementos distintivos fue la combinación de los colores blanco, negro y rojo en cada uno de sus discos y hasta en su vestuario. Para el disco Elephant, que fue nominado al premio Grammy en la categoría de disco del año y ganó el mismo reconocimiento pero en la categoría de mejor disco de rock alternativo, el grupo expandió su estilo con el uso de bajos y teclados, lo que produjo un sonido más robusto, pero en sus presentaciones en vivo continuaron con un estilo crudo y sencillo. Las letras de las canciones de Elephant giran alrededor de la idea de la muerte de la visión romántica y feliz de la cultura americana. Del disco Elephant de 2003, The White Stripes, Black Math. Rock and Roll en Radio V. La banda de punk The Stooge, formada en Ann Arbor, Michigan en 1967, no fue una gran vendedora de discos y muchas de sus presentaciones en vivo terminaron con la audiencia bajando a sus integrantes del escenario. Sin embargo, en la actualidad es reconocida como una de las influencias fundamentales de muchas bandas tanto de punk como de heavy metal y de rock alternativo. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el número 78 de su lista de los 100 más grandiosos artistas de la historia y desde 2010 es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll. El carismático e impredecible Iggy Pop supo que quería formar una banda luego de conocer al baterista de blues Sam Lay, pero él quería un grupo que tocara una nueva forma de blues y reclutó a los hermanos Ron y Scott Ashton y a Dave Alexander para hacer lo que el crítico de música Edwin Pouncey describió como un grupo experimental más avant-garde que punk, con Iggy Pop incorporando objetos caseros como aspiradoras o licuadoras para crear una retroalimentación tal en los amplificadores que un ingeniero la describió como el sonido de un avión aterrizando en el estudio de grabación. Del disco The Stooge de 1969, The Stooge, I Wanna Be Your Dog. Rock and Roll en Radio V. Después del sorpresivo éxito del disco Last Exorcisto, Devil Music Volume 1, el grupo White Zombie tuvo por primera vez en su historia tiempo y dinero suficiente para dedicarse a escribir y grabar un nuevo álbum. Entraron al estudio a finales de 1994 y en abril de 1995 lanzaron Astro Creep 2000, Songs of Love, Destruction and Other Synthetic Delusions of the Electric Head. El disco es mucho más pesado que su predecesor, ya que el grupo incorporó elementos del metal industrial a su ya conocido sonido de groove metal con elementos de hip hop, además de que utilizaron una afinación más baja en las guitarras para darle a sus canciones un sonido más oscuro. Las letras también sufrieron un cambio drástico en este disco. Se trataba de poemas retorcidos, oscuros y mejor elaborados que las líneas elementales de rap de sus discos anteriores. El líder del grupo, Rob Zombie, aseguró en una entrevista que nunca estuvo contento con el disco Last Exorcisto. Seguramente fue lo mejor que pudimos hacer en ese momento y en esas circunstancias, pero ahora tenemos un disco que suena exactamente como nosotros quisimos. Del disco Astro Creep 2000 de 1995, White Zombie.

yours, baby. Rol en Radio V. Tras terminar la gira promocional del disco The Real Thing, el grupo Faith No More se tomó un año y medio de vacaciones y a mediados de 1991 empezaron a grabar lo que sería su disco Angel Dust. De acuerdo con el baterista del grupo Mike Bordin, todos los integrantes del grupo tenían mucho material escrito para nuevas canciones, pero decidimos borrar todo lo que teníamos y empezar de cero. Queríamos ir hacia una nueva dirección. Esa decisión y la del nombre del disco no fueron del agrado del guitarrista Jim Martin, que apenas finalizada la grabación renunció al grupo, luego de fuertes disputas con el cantante Mike Patton, a quien el propio Martin había reclutado apenas 3 años antes. El grueso de las canciones de Angel Dust fueron compuestas por el bajista Billy Gould, el tecladista Roddy Bottum, Mike Bordin y por primera vez el propio Mike Patton, quien aseguró que participar en una parte fundamental del grupo como la composición, aseguró su permanencia en la banda y dejar en segundo plano su proyecto original, Mr. Bungle, con el que apenas un año antes había grabado su primer disco. Del disco Angel Dust de 1992, Faith No More, Geese Lover. We'll be right back. Rock and Roll en Radio UV. The Violent Sleep of Reason es el octavo disco de la banda sueca de heavy metal Meshuggah. El álbum se diferencia de los trabajos anteriores del grupo porque fue grabado con la banda tocando en vivo en un estudio, en lugar de grabar cada instrumento por separado, práctica común en esta época. El baterista del grupo, Thomas Hack, aseguró que grabar de esa manera le permitió al grupo capturar un sonido más honesto. Cuando unes las piezas en una computadora, siempre arreglas defectos de la grabación, corriges sonidos de la batería, agregas más capas a las guitarras y el bajo y obtienes un sonido perfecto. Nuestros discos anteriores, Obscene y Colos, son grandes discos, pero yo pienso que son demasiado perfectos y no representan con honestidad lo que nosotros tocamos. Cuando grabas a una banda tocando en vivo, escuchas ciertos jalones y empujones. Una persona puede ir un poco adelantada y otra un poco atrasada. Si corriges eso en la computadora, puedes matar la energía que la banda produce al tocar junta. Del disco The Violent Sleep of Reason de 2016, Meshuggah, Clockworks. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.